Hola, estamos acá en la Torre del CAE. Estoy con mi compañero Israel. ¿Cómo estás, Bauti? Bien. Si nos quieren seguir en Instagram, es Aguaribay 107.3 y en Facebook, Radio Comunitaria en Aguaribay. El teléfono es 261-305-7484. Acá está nuestra amiga Jazmín. ¿Cómo estás, Jazmín? Bien. ¿Qué nos tenés que contar? Sobre Argentina, que no le tiene piedad a Emiratos Árabes y lo golea con un tanto de Álvarez, Di María y Messi. Bueno. La escaloneta jugó un gran primer tiempo y base a los dirigidos por el Vascos, Arruabarrena, 4-0, con un doble del Fideo, otro de la Araña y el último, el capitán, con un derechazo al ángulo. Bueno. ¿Viste qué calor hace? Sí, hace mucho calor. ¿Vos qué pensás, Jazmín? Sí, está muy caluroso. Está para enchallarse. Ah, uh-huh. Sí. Volvemos después de esos cortes. Ya volvimos. ¿Y quién llegó? Luisana, que nos va a contar sobre el clima. ¿Cómo estás, Luisi? Bien. El tiempo de Mendoza soleado, caluroso y con tormenta a la vista. Para este miércoles está pronosticado una máxima de 36 grados. En el tiempo de este miércoles en Mendoza se presentará caluroso con nubosidad variable. Asimismo, estará inestable hacia la noche con vientos moderados. La sudeste, la temperatura máxima llegaría a los 34 grados y la mínima a 16 grados. ¡Uf! Así que va a ser calor. Va a ser mucho. Lo vamos a hacer puré. ¿Sí? Que hay gente que tiene piscina y todo eso. Nosotros nos vamos a chayar hoy, ¿o no? Mejor que pasó un día caluroso. Bueno, ¿y querés decir los honores? Ya volvemos después de este corte. ¡Chao! que si suena el teclado suena Callejero Fino. Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato. Ella me dice celular porque le doy contacto. La pongo, la saco. Ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a ese día re loco, coco, coco. Esa mañana la conozco, después te pintan los videos y la foto, to, to, to. Ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a ese día re loco, coco, coco. Esa mañana la conozco, después te pintan los videos y la foto. Tot, tot, tot, tot. Ninguno banca, tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta. Hay muchos cantantes pero como yo no cantan. Si no vamos a la calle sé que se retranca. Mala fama y buena vida siempre ando bacán. Sé que quieren bajarme y no hay que sopalar. Son puro bla bla y lo mío puro blan blan. Sé que quieren bajarme y no hay que sopalar rata. Son puro bla bla y lo mío puro blan blan. Hagan caso, pa' la Rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. Sonrisa grande, ojo chino, una jarra de vino. Entrando pa' la grande con los primos haciendo ruido. Aunque un par nos miran, nosotros ni cabida. Se ve que están dolida, mala y amigo. Tengo un sonido caro como piel de cocodrilo. Tengo la letra más pura como brillo un zafiro. Tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros. También mala noticia, el que me tira la rrrr, lo arruino. Ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a ese día re loco, co, co, co. Esa mañana la conozco, después te pintan los oídos y la foto, to, to, to. Ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a ese día re loco, co, co, co. Esa mañana la conozco, después te pintan los oídos y la foto, to, to, to. Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato. Ella me dice celular porque le doy contacto. La pongo, la saco y ella me pide tacto, tacto, tacto. En la cama la mato, tacto, tacto. Piden el acto, tacto, tacto. Diablo y bellaco, tacto, tacto. Hacen RKT y son buenos pero no tanto. DJ Alan Gómez. Yo soy CF, mami. Hagan caso, pa' la Rocha Chávez y pa' los giles rafagazo. Durra. 7, 2, 3. Atentamente, la banda de los millones. Que no le pinte ninguna, Hola, ya volvimos del corte y acá acaba de llegar Yutiel. ¿Cómo estás, Yuti? Bien. ¿Qué es lo que tenés que contar? Encuentro Nacional de Artesanía. Bueno, contá. Desde este martes y hasta el domingo en la Plaza Independencia de Ciudad se realizó el 10º Encuentro Nacional de Artesanía que mostrarán la más variedad producción artesana, con talleres de producción de artesanía, vivo panteón de comida con gran gastronomía local y espectáculos en vivo, para todo público con entrada libre y gratuita. Bueno, suena muy bien. ¿A vos qué te parece, Irra? Yo capaz que vaya. ¿Por qué? Porque me puedo llevar también mi remera La Suerte de Argentina del 2010. Sí, capaz que vaya. No sé, no se sabe. Bueno, creo que esto es todo, ¿no? Sí, chau. Ninguno banca. Tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta. Hay muchos cantantes, pero como yo no canta. Si no vamos a la Yo me la acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax. Que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás. Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si tú te sientes sola, ya no te valora. Tápate conmigo y olvídate las horas, mamá. Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré. Haré una historia